www.ulisespty.net. The Undermix. Let me find out. En controles, Roderick Junior. Explícame por qué razón no me miras la cara. ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos. Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro. Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañar. Mixespty.net. Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte. Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando. Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño. Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato. The Undermix. ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión, me pregunto a cada instante. Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte. Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas. No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana. You won't forget Romeo. Estoy pagando el haber traicionado el amor que me daban por una locura que estúpido fui. Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo. Con arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte. Pty.net. Porque estés despierto gritando tu nombre y me lleno de miedo al pensar que otro hombre te estarás entregando tus besos, tu cuerpo. No quiero ni pensar. De rodillas te pido. ¿A quién le miento al pretenderme hacerme en serio? Soy un ladrón sin robar ningún objeto. Violé tu piel y tu nobleza, lo más puro, por una noche. En controles, Roderick Junior. Aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza y quité lo más valioso. Dios me quiera perdonar. Te vendí miles de sueños, pajaritos en el aire, los demonios. The Undermix. Por aquí. aquellos que te hablaron mal de mí y dijeron que a mi lado nunca ibas a ser feliz. Cuando llega la mañana y te descubro tan mía, adiós, no tengo más nada. Mixespty.net. Te hice dueña de los días que me quedan por vivir. Te hice dueña de la sangre que se esconde tras mi piel. Y te regalé esta vida que está llena de promesas que me hizo Dios cuando al fin te encontré. Cuando estamos en la cama, con el brillo de mis ojos, con la calma de mi alma. Te amo cada instante que respiro, cada paso en mi camino. Cuando te enojas te amo, recostadita en mi almohada, hasta recién levantada, porque entonces me doy cuenta que tú a mí también me amas. Y sé que nada que ofrecer. Te juro que yo he ido al cielo cada vez que veo tu pelo y recuerdo que en tu pecho ha sembrado Dios mi ser. En controles, Roderick Junior. Te amo, simplemente yo te amo cuando paso por la esquina y te tomo de las manos cuando estamos en la calle, cuando estamos en la cama con el brillo de mis ojos, con la calma de mi alma. Pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar. Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una cartita ni una seña de a dónde estará. No merezco lo que me hiciste, morena, ya no como, ya no duermo esperando tu regreso. Ay Dios, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, ¿y a dónde andarás? Por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise. Ven y vuelve otra vez. Por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise. Ven y vuelve otra vez. Let me find out. Caminar tan seguro, sus ojos claros como eso que has cometido no lo justifica Dios. Le has quitado la vida a un niño sin razón. Quizás podía ser un pelotero, un bachatero, algo más. Y no lo sabrás, porque la vida tú le has quitado. ¿Cómo fuiste capaz? A nuestro hijo tú lo has matado. Down the mix. Solo por cosas del amor, problemas entre tú y yo. ¿Qué culpa tuvo ese niño de nuestra mala relación? Dices que en la pobreza no se trae una criatura a pasar dolor, que estás arrepentido y que no quieres ser la madre de lo que es un error. Por eso yo te culpo, por cara buscas excusas, no tienes corazón. Ay, Dios, no te imaginas el placer y honor que es tenerte como amigo. Cuántos años recorridos, yo soy tu hermano y un soldado en devoción. Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido aquel que no lo ha merecido. Anoche fui testigo de una traición. Cariñosa, y los primos no se besan en la boca. Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos, falso amor. La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel con gafas y peluca, el traje rojo de Chanel, el que le diste paso aniversario, la muy descarada. En tu propio BM lo montó y con él se fue. Y le tiré dos fotos para prueba que sin piel. Mixes Pty, punto net. Nos destruye en la cama. Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos, falso amor. Custoso. Pasado. Y es como una nube repentina pero eterna. Eres un infierno donde corre brisa fresca. Y esta tentación que dice que aún te amo. Yo nunca he podido controlar mis sentimientos. Y hoy soy el licor que se escapó de una botella. Disfrazé de canto uno más de mis silencios para decirte que se me ahoga. Le sequé con mi pañuelo, porque mucho ella lloró. Y llorando me decía, tengo que marchar mi amor. Y aunque muy lejos me vaya, te llevo en mi corazón. Ella se marchó, no sé si me olvidó. Habiendo tantas mujeres en el mundo, tenía que ser tú mi única desesperación. Me diste el corazón y me lo diste herido. Tu amor te engañó y tú engañaste al mío. Porque eres tan tirana con el que sabe amarte. Debías de matarme para ya olvidarte. ¿Por qué tenía que ser tan tirana? que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos. Pero ¿cómo crees que amándote tanto puedo de mi alma arrancarte? Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible. No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir. ¿Cómo le digo al corazón que te olvide? Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidarte de mi amor, porque yo no puedo. Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte. Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti. ¿Cómo te olvido? Inténtalo tú. Ya nada es igual, me lo hace sentir tu forma de ser. Sabes muy bien por qué de todos tus engaños ayer me enteré. Hoy no reconozco tus faltas, qué pena me das. Si lo que quieres es hacerme sufrir, lo siento por ti, pero no será así. Yo que puse en tus manos mi vida y mi amor, yo qué tonto fui en querer ser feliz, pero aún así no te maldigo, pero nunca debí enamorarme de ti. ¿Quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Y quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido más? ¿Quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme Mixes llorar? Si tú no eres feliz, ¿por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú. ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti. Segundo, que no puedo ni debo, que quiero dar la vida por ti. Tercero, que mi destino en el amor corre peligro, me advierte de ti. Y cuarto, que un esclavo en el amor le pisotea en el corazón. Que aquel que ama pero no demuestra todo el cariño se prepara para un desliz. Persona, le das una flor, una poesía, entregas tu corazón. Si ocurre una desilusión, pierdes la esencia y la fe en el amor. Esta noche quiero volver a soñar, a ver si aprendo algo más. Y que me salga ese angelito tan divino que me ha venido a aconsejar. Esa mujer se burló de mis sueños y me hace pensar que no sé, no es su dueño, y puso mi corazón a oír bachatas. Loco de celos, y ahora presiento que me ata de su voz, de su piel y de sus sesos. Susurro al oído que no puede ser, envenenado de sus besos, enloquecido por su cuerpo. Thank you. DIY.net. Y verás que al final tú serás mi esposa. Cansando de la forma que me tratas, hoy yo me voy de aquí. Maldigo el matrimonio, por ti no creo mujeres, esto llegó a su fin. Estoy decepcionado, Cupido me ha fallado, a mi vida llegas tú. Una mujer celosa, bochinchera, mala esposa, y puedo hasta seguir. SPTY.net. Yo daré consejo a todos los hombres que se casen, miren mi ejemplo. Ella no era así, y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento. Sentimiento negra. SPTY.net. No olvides ese día que aquel hombre ingrato le falló. El niño a 8 meses se parece a su padre y ya dice mamá. Ya los conflictos comienzan, el huérfano no alcanza y nadie quiere ayudar. Solo le importa entender que su hijo necesita comer. Y la renta le faltan 2 meses, la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar. Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. Pasando los años y el niño lindo de mami vive como un rey. Nada se le negó, sí, en todo se consintió. Mixes.pty.net. De sonido el joven se ha vuelto y se cree el mejor. En controles, Roderick Junior. El sudor de su madre tiene carro del año y viste de Armani no más. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad. Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar. No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar. Soy tu madre, tu padre y tu amiga, fueron las palabras de aquella mamá. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error. No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios. Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción. Down the mix. Del año 2003, ya no es un niño, ya tiene 23. La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también. Consejos le dio y nunca su madre escuchó. Un día tocaron la puerta, oficiales buscando un asesino con su descripción. La madre no lo creía y llorando decía, mi hijo nadie mató. Y la madre llorando de pena gritaba en llantos, ten piedad mi Dios. Le importaba un comino las pruebas, su hijo era inocente en su corazón. Mientras el hijo sufría en la cárcel, más sufrió su madre y murió. MixesPty.net. Nunca la valoró. Se echa toda la culpa y recordar cómo fue es un castigo de Dios. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error. No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios. Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error. No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Es un amor infinito, ese fruto. MixesPty.net. MixesPty.net.